12 de diciembre de 1531. En esa fecha memorable, la Santísima Virgen María de Guadalupe se dignó señalar a México y en cierta forma a América Hispana como pueblos bajo su especial protección. Desde entonces, la Virgen de Guadalupe ha tenido una influencia decisiva en los destinos y en la vida de México. Examinando nuestra historia, hallamos que no ha habido acontecimiento nacional importante en el que el guadalupanismo no haya manifestado su fuerza como elemento vigoroso, pues a partir de la primera mitad del siglo XVI se destaca sirviendo para completar la obra cristiana de España en México, y luego como baluarte de nacionalismo, como símbolo de unión entre el pueblo conquistado y el elemento criollo, lo que al correr del tiempo vino a traducirse en fuerza generadora de ideales patrióticos. El culto a la Virgen de Guadalupe toma desde su principio caracteres de devoción nacional y vino a servir de bandera al pueblo de México. Los cronistas más notables del siglo XVI dan testimonio del amor que los indígenas tenían a la Virgen de Guadalupe. Su conversión fue, debido a ella, muy fácil, no solo en Tepeyac, sino en todo el país de Anáhuac. En el siglo XVIII, las numerosas disputas que habían surgido con respecto a la tradición guadalupana hicieron que se acentuase más aún el espíritu de nacionalismo. Se acercaba el momento en que, como dice Altamirano, el culto a la Virgen Morena iba a salir de los límites de la religión para asumir un carácter que invadiría la esfera política mexicana. Esa fuerza que engendró el anhelo de patria irradió del santuario del Tepeyac y, haciéndose causa, tomó un camino, definiéndose en 1810. Hidalgo, interpretando los anhelos populares, alzó el estandarte guadalupano y arrastró a las masas, iniciando la desmembración del poder español en nuestras tierras. Morelos, que heredó la responsabilidad y el cargo de Hidalgo, fue también guadalupano fervoroso. Hacía flamear, como enseña en los combates, la imagen de la guadalupana, ostentada también personalmente por él y por sus soldados. E hizo más. Por mando solemne del 11 de marzo de 1813, declara traidor a la nación al que no rinda culto a la Virgen del Tepeyac. Un héroe notable, Miguel Antonio Fernández y Félix, cambió su nombre por el de Guadalupe Victoria. Y durante todo el curso de la Guerra de Emancipación, la guadalupana fue sostén, fuerza y esperanza de soldados y caudillos. Al triunfo de la independencia, se reconoce que la Virgen de Guadalupe ha sido el espíritu animador en la lucha, e Iturbide crea la orden imperial de ese nombre, cuyos estatutos fueron aprobados el 20 de febrero de 1822 por la Junta Provisional Gubernativa y por el Congreso del 11 de junio del mismo año. Al abdicar el emperador, depositó su bastón de generalísimo a los pies de la verdadera imagen, y cuando Guadalupe Victoria asume la presidencia, se adquiere un barco en los Estados Unidos y se le pone por nombre Tepeyac, para honrar de esa manera a la Virgen Aparecida en la colina de ese nombre. Don Vicente Guerrero no fue menos guadalupano. Siendo primer mandatario de México, mandó que las banderas ganadas en Tampico al invasor Barradas fueran depositadas en el santuario de Guadalupe. Fue una costumbre en la primera mitad del siglo XIX que los presidentes o generales victoriosos en alguna asonada fueran al santuario de Guadalupe a dar gracias y a pedir favores por el buen acierto de su gobierno. Santana y Maximiliano restauraron la Orden de Guadalupe y Benito Juárez no se atrevió a suprimir durante su gobierno reformista la fiesta nacional del 12 de diciembre, la cual conservó por decreto del 11 de agosto de 1859, que firmó también Melchor Ocampo. Es que ellos tenían conciencia de lo que significaba para el pueblo de México la Virgen de Guadalupe. En 1861, cuando muchos bienes eclesiásticos fueron nacionalizados en la Ciudad de México, el santuario de Guadalupe fue exceptuado. El nombre de Guadalupe ha de ir siempre unido a los acontecimientos más notables. Durante la guerra en 1847, se firmaron los tratados de paz con los Estados Unidos de Norteamérica en el santuario de Guadalupe. Y en 1862, se dio en el Cerro de Guadalupe, cercano a la ciudad de Puebla, la célebre batalla del 5 de mayo. Al celebrarse en México a fines de 1901 el Congreso Panamericano, sus delegados asistieron en homenaje al santuario del Tepeyac, y el 29 de diciembre de dicho año, sabios estadistas y acendrados patriotas se postraron reverentes ante la milagrosa y secular imagen. Y en solemne procesión, portando los gloriosos pabellones de sus países, recorrieron aquellos distinguidos caballeros las naves de su santuario, depositando en el altar de la Virgen de Guadalupe las banderas de sus respectivas naciones. Se conserva en Salón Especial del Museo Mariano de Guadalupe los autógrafos alusivos de estos delegados, que con la representación oficial de sus países asistieron a este Congreso de las Naciones de América. En la celebración del primer centenario de la independencia de México, se ostentó la imagen venerada de la Virgen de Guadalupe en el mismo estandarte improvisado que trajera Miguel Hidalgo. Y llegando ya a la época presente, todos sabemos que durante la revolución contra el régimen porfirista, los soldados traían luciendo con orgullo una imagen de la guadalupana. Tocando el 26 de marzo de 1913, se firmara en la hacienda de Guadalupe, Coahuila, el plan que los llevó al triunfo, y que por el lugar de su origen se llama o se llamó Plan de Guadalupe. Don Venustiano Carranza, primer jefe del ejército revolucionario, por una curiosa coincidencia, ratificó este plan en la ciudad de Veracruz el 12 de diciembre del siguiente año. Como en los tiempos de Hidalgo y de Morelos, las fuerzas revolucionarias llegaron a traer como bandera un estandarte guadalupano. Y es que el pueblo nuestro emprende aún las más difíciles obras, y se le dice que habrá de llevarlas a cabo con el fervor de la Virgen mexicana. Y de ahí que el guadalupanismo siga latente como fuerza popular, alimentando el espíritu y llenando de esperanza y alegría a los mexicanos, que vieron surgir su nacionalidad al amparo de la imagen precursora en la evangelización de las tierras de Anáhuac. Fueron 7 las apariciones, 6 las que conocemos muy claramente, y según la tradición, una séptima, que es la que se le apareció al indio Juan Diego antes de morir. La primera fue el sábado 9. Les digo que ese sábado, Juan Diego iba a escuchar el catecismo, escucha la voz de la Virgen María, el lenguaje. No le habló en español, la Virgen María, le habló en náhuatl. Juan Diegotzin le habló en náhuatl, aunque ya era converso, le habló en su lengua. Es algo muy importante. ¿Cuántas veces nosotros sacerdotes no hablamos en la lengua del pueblo? No nos entiende ni papa. Pues la mejor evangelizadora es la Virgen María. Ese es el milagro. Todo lo que le estoy diciendo es el milagro del Tepeyac. Su mensaje le llega al corazón. Habla en su lenguaje y le dice Juan Dieguito, Juan Dieguito. Y Juan Diego le dice niña. Todavía en algunas haciendas, en algunos lugares, ¿cuántas veces los peones, el caporal, llaman a la hija del hacendado niña? ¿Es cierto? Niña, ahí va la niña, cuiden a la niña. Y ya la niña ya está, no está tan niña, ya está grandota, como para ser niña, ¿verdad? Tiene 25 años, o 30, o 40, o 50, o los que tenga, siempre será la niña, siempre será la niña. Y eso viene desde entonces, y es por eso que Juan Diego le dice niña mía, niña mía. Y entonces el mensaje es muy claro. Ya lo conocemos, ve al obispo de México, ante el obispo de México. Esto también es muy importante, porque no le dijo, ve con tu comunidad allá a Cuautitlán y entre ustedes ahí háganse bolas y háganme un templito, no. Dijo, ve ante el obispo de México. Dios respeta la misma jerarquía que él puso. Es algo muy interesante también. Le dijo, ve al obispo de México. El obispo de México, desde luego, no le creyó. Que ve a hacer un templo. No le creyó, primero, por su investidura de indígena, y segundo, por el lugar donde quería que pusieran el templo. Dijo, no, pues estás loco, pues cómo vamos a hacer un templo allá en Tepeyac, Tepeyacac. Regresa el mismo día 9 en la tarde, desconsolado Juan Diego con la Virgen de Guadalupe. Le dice, niña mía, pues si agarraste al peor de todos. Le dice, yo soy un pobre más igual, eran los más pobres. Dice, yo soy cola, pues la cola es lo último. Yo soy cola, yo soy ala, la ala es lo último también de los pájaros, el ala. Yo soy macapal y parihuela, soy un pobre más igual. Agárrate a uno de allá de los meros gallos, o sea, a mí que me vas a andar mandando, le dice Juan Diego a la Virgen de Guadalupe. Entonces la Virgen de Guadalupe le dice, ¿tú crees que no tengo miles de mensajeros y embajadores a quien mandarles a hacer mi proyecto? No, pues ahí lo desarmó a Juan Diego. Ve otra vez con el obispo de México y pídele que haga un templo para mostrar el amor de Dios. Es muy importante. ¿Para qué quería un templo? Para mostrar el amor de Dios. Es lo mismo, el mismo mensaje de Caná de Galilea. En Caná de Galilea, después de que la Virgen le dice al Señor, no hay vino, y el Señor le dice, bueno, ¿y a mí qué? Que no haya vino. Entonces ya, sin decirle, se va inmediatamente con los sirvientes y les dicen, hagan lo que Él les diga. Es el mismo mensaje de la Virgen de Guadalupe a nosotros. Hagan lo que Él les diga acá, mi Hijo, Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Entonces ya el sábado, ya llevamos dos apariciones el mismo sábado. Una fue en la madrugada, ve, corre, ve y dile, y la segunda fue en la tarde, porque este llega desolado y dice, me dijeron que no. El siguiente día, 10, Juan Diego le dice, perdón, Juan Diego va a el obispo Juan Zumárraga le dice que necesita una señal. La Virgen le dice que vuelva el siguiente día y le va a dar una señal, y le va a dar una señal. Al siguiente día, día 11, sabemos que el tío de Juan Bernardino estaba enfermo, tenía invadido de la peste de Morbilo, y según todas las los códices y la historia de 1521, sucumbió una terrible peste de Morbilo en aquella zona. O sea que todo coincide, todo coincide. Aquí no hay ningún cuentito. Juan Diego se fue a ayudar a su tío Juan Bernardino. Pues ya por más que le llevó ahí todos los curanderos y todo lo que había, no se curaba. Entonces le dice Juan Bernardino, ve por un sacerdote, porque ya me estoy muriendo. Sale él a las 12 de la noche hacia la Ciudad de México por un sacerdote. Pero entonces, como dice, aquí se va a atravesar otra vez aquí la niña y me va a quemar aquí la sopa, mejor le voy a rodear. Y entonces rodeó el Tepeyac. Y en el llano, las primeras dos apariciones fueron en el cerro. También el cerro, el monte, tiene su sentido de Dios. El monte del Sinaí, donde las tablas de la ley, etcétera, tiene un sentido profundamente cristiano para nosotros. La tercera vez se le aparece en el llano la Virgen María y le dice, ¿a dónde vas? Entonces, Juan Diego, bueno, no pudo ir porque estaba su tío enfermo, y con grande cortesía, quiero decir antes de eso, que la primera vez que fue él, después de que fue con el obispo, fue con la Virgen María y le dijo que el obispo no quería, pero por la cortesía que tenían los indígenas, y que eso todavía lo heredamos nosotros, no le echó la culpa al obispo. Le digo, señora, niña mía, no quiso el señor obispo, pero no porque no haya querido él, sino porque yo, el mensajero, yo soy cola, yo soy ala, yo soy un pobre más igual, pues yo soy el culpable, manda otro. Él con esa exquisita cortesía. La segunda, y también tenemos nosotros, segunda cosa muy indígena, es darle la vuelta, sacarle la vuelta a la cosa y no enfrentarla para no decir que no. Fíjense, ¿desde dónde traemos eso? Si él hubiera subido, si hubiera enfrentado con la niña, y entonces pues yo no sabía ni qué decirle. Entonces mejor le saco la vuelta, no le digo que no, después la vuelvo a ver y ya le explico lo de Juan Bernardino y todo. Eso, desde entonces traemos eso, de sacar la vuelta para no enfrentar una cosa. Bueno, pero aquí en vez de que se le apareciera a Juan Diego, aquí más bien se le apareció la Virgen a Juan Diego, fue al revés, y le dice, ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Y ya Juan Diego le explica que su tío y todo el montón de que estaba enfermo y que no sé qué, pues él todavía no entendía lo que le decía la Virgen María. Y entonces ella expresa estas palabras que todavía hacen eco en nuestro corazón. No estoy yo aquí. Yo, que tengo el honor de ser tu madre, no estás bajo mi sombra, bajo mi protección. Yo soy la fuente de tu alegría. Es una traducción exacta del náhuatl. Yo soy la fuente de tu alegría. No estás en mi seno, en mis brazos. ¿Tienes necesidad de alguna cosa? Estas palabras a cualquiera le haría salir las lágrimas. Sin embargo, también este era el lenguaje de los mexicas, de los nahuatlacas. Encontramos poesías hermosísimas, hermosísimas a la madre, a la naturaleza, donde se expresan de esta forma los indígenas. Entonces le dice, ahí le dice la Virgen a Juan Diego, sube, ya, Juan Diego, despreocúpate de tu tío Juan Bernardino, que ya está, curado. Súbete arriba al cerro y recoge la señal. Juan Diego obedeció y tuvo la sorpresa de ver que el desolado Tepeyac se había convertido en un Xochitlalpan. Xochitl significa flores, Tlalpan lugar de, en un Xochitlalpan, en un lugar lleno de flores, un lugar de encanto para cualquier mexica, para cualquier nahuatlaca, la tierra de las flores, el paraíso. Esto era para un indio una cosa extraordinaria. Y además, en la etiqueta indígena, era para la persona que llevaba las flores, así como también ahora alguien que quiere mandar flores a la novia, el que le lleva las flores, para él era una grande dignidad, era una grande cosa. Entonces también en ese tiempo era un máximo honor llevar flores de parte de alguien. En este caso Juan Diego, él era el portador de las flores de la Virgen María. Otra cosa de los indígenas es la tilma. La tilma, ahorita voy a explicarles, a ver, miren, el tamaño de la tilma, que es de 1.70 por 1.05, pues Juan Diego era un indígena, como todo, pues no muy alto. Aquí el amigo este tiene cara de Juan Diego, entonces aquí lo trajimos. Si ustedes se fijan, por una cuestión lógica, esta tilma es exactamente de la misma medida de la original, porque esta es una copia del tamaño original. Si yo se la pondría aquí a Juan Diego, pues lo cubro. La tilma para los indígenas era una parte de su identidad, de ellos. Todavía hoy, en los ranchos, escuchamos al papá o cuando uno sale y se va 2 o 3 días, que le dicen a uno: hijo, un hombre no sale de su casa sin cobija, ¿no es cierto? O sin gabán. Es lo mismo, exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Por qué tan grande? ¿Por qué tan grande? Era multiusos la tilma. Servía para dormir. Se podían cobijar con ella. Hacía frío en esos lugares. Y de una manera muy sencilla. Sí, así. De una manera muy sencilla, con un nudo, así la usaban ellos como capa. Todavía hoy en día, vemos, si quieren cargar algo, nomás se volteaban nomás se lo volteaban, y aquí está ya el chiquigüite, aquí déjenmelo, para cargar lo que quisieran. Cuando ya lo tenían aquí cargado, hacían esto. Lo volteaban otra vez. Y con toda la carga aquí atrás, hacían otro nudo. Una cosa muy práctica. Aquí deténle, por favor. Una cosa muy práctica. ¿Cuántas veces hemos visto a nuestras mujeres que cargan aquí al niño? Al niño, por ahí en las calles todavía, es el mismo significado antiquísimo de los nahuatlacas, de la tilma, de la yate. Para ellos era mucho, muy importante. Bueno, gracias Juan Diego, déjame seguirle aquí con mi guitarra. En estas apariciones, antes de seguir al mensaje de la imagen sagrada, hay una cosa muy importante, que la Virgen María solamente una vez dijo su nombre, su nombre. Su nombre era Coatlazupe. Coa significa serpiente. Recuerden en cualquiera de las imágenes, como donde quiera ve uno la serpiente. Coa, que es Quetzalcóatl, Coatl, la palabra Coatl, serpiente. Tla significa la serpiente. Y supe significa arrastra, pisa, arrastra. La que arrastra la serpiente, la que pisa la serpiente. Díganme ustedes, ¿qué imagen de la Virgen María tiene que pisa la serpiente? La Inmaculada Concepción, la Inmaculada. No se sale para nada del dogma, es la misma. Cuando Bernadette le preguntó, fue y le dijo al cura de allá de la, que se le estaba apareciendo la Virgen de Lourdes, entonces el párroco le dijo, pregúntale que cómo se llama a la señora. En ese tiempo estaba por salir el dogma de la Inmaculada Concepción, de la Inmaculada Concepción. Entonces la niña fue y le preguntó, y la Virgen le dijo, dile que soy la Inmaculada Concepción. La niña no sabía qué significaba eso. Y va y le dice, y entonces ahí fue donde se quedó con los ojos cuadrados el párroco, donde dice, entonces, cierto, la Inmaculada Concepción. En este caso, Coatlazupe significa la que arrastra la serpiente. Es una cosa muy normal, muy natural, aquí y en cualquier parte, que cuando no se entiende la palabra, se le cambia. Entonces, si ustedes le cambian la palabra Coatlazupe a Guadalupe, pues ya con eso ya, es por eso el cambio. Los españoles no entendían ellos lo de Coatlazupe. Entonces le ponemos Guadalupe y se acabó la cosa. Ese es también el nombre de Guadalupe, que viene de Coatlazupe. Vamos a la imagen sagrada. A la imagen sagrada. La imagen sagrada, bueno, yo repartí unas imágenes, no sé si sean de cuerpo completo, digamos, o creo que vi unas que están a nomás a medias, pues ni modo, están nomás a la mitad. Pero ya a los de arriba, a los de la gallola, fueron los que les tocó las buenas, se me hace. Bueno, está bien. Esta vez fue al revés. Bueno, la Virgen de Guadalupe, vamos, que está al revés, no se puede voltear. No, si no se puede, no hay problema. Está debe estar viendo para allá. Bueno, la imagen sagrada. La imagen, ya les dije que mide 1.70 por 1.05, está en una yate. Les digo que es muy importante, todos esos son signos teológicos. Estamos hablando de fe y ciencia, de fe y ciencia. A través de la ciencia, Dios nos evangelizó a todos. A través de la ciencia, nos evangelizó, ¿no? ¿Por qué se quedó en una tilma? Porque la tilma, es la identidad de los indígenas. Por eso se quedó en una tilma la Virgen de Guadalupe. Así, como ustedes están viendo, así en general, cualquier indígena, así de golpe, lo más importante aquí no es la mujer, sino es el sol. Y si ustedes se fijan, en esta misma imagen se ve el sol, las estrellas, la luna, la tierra, o sea, una armonía. Y para los indígenas, la armonía, como también para nosotros, la armonía, pues era lo máximo. En pocas palabras, era Dios. Era el Ometeotl, que era el dios de las dualidades. Había noche, día, chaparros, altos, todas las dualidades que tenemos. Bueno, el único que pone orden en todas las dualidades es Dios. Pues esta imagen, sin que yo les cuente todo lo que les estoy diciendo, a la primera impresión de verla, a un indígena le causa este efecto de armonía entre todos los astros, armonía con el sol, con la luna, con las estrellas, etcétera. Vamos a hacer algunas consideraciones. Por ejemplo, bueno, eso significa el sol, las constelaciones, aquí, estas. las constelaciones. Yo les dije que la Virgen María se presentó un 12 de diciembre de 1531. La primera, los que nos dan la fecha exacta son los astrónomos y nos dan dos fechas. Aquí están. Bueno, te va a salir la de. Están presentadas todas las constelaciones del solsticio de invierno, todas las constelaciones. A ver, más abajo. Y si no, es esa, la blanca. Exactamente, muy bien. Aquí es donde está viendo para allá. Aquí están las algunas de las más conocidas. Por ejemplo, miren aquí. Vamos, es que traigo la mano así como que... Aquí, esta es la Osa Mayor. La Osa Mayor. Aquí está la Cruz del Sur. Acá está el norte, ¿eh? Acá está el sur. Acá está el oeste. No, el este, perdón. Acá arriba está el este y acá el oeste. Están dos tipos de constelaciones. Es decir, dos horarios. Unas de ellas, fíjense qué cosa tan interesante, unas de ellas se ven solamente en la madrugada del invierno, del solsticio, en la madrugada de aquel 12 de diciembre, como a las 5:30, 6 de la mañana, en la madrugada. Y otras, ya ven que a veces de día, cuando está muy despejado, se alcanzan a ver algunas constelaciones. Pues hay unas constelaciones que se ven a las 10:40 de la mañana. Es decir, que tiene los dos. Una, cuando se le apareció a Juan Diego, en la mañana, y otra, una especie de segunda impresión, por decir así, en cuanto a las constelaciones, cuando Juan Diego enseña su ayate, su tilma, a Fray Juan de Zumárraga. Ahí está la hora, 10:40 de la mañana. Échense ese trompo a la uña. Otra de las cosas aquí importantísimas de esta, aquí, miren, si nosotros en toda esta parte, el manto, el cielo, el manto es el cielo, el manto es el cielo, el vestido este es la tierra. La tierra es el color de la tierra. Yo te lo voy a explicar aquí todo eso. Bueno, este cielo está abierto. Al centro está la Virgen María y aquí está Jesús. Ya lo veremos más adelante. Está Jesús, está su entrada triunfal abriendo el cielo. Si nosotros cerráramos el manto, lo cerráramos y aquí siguiéramos enseñando otras constelaciones, hay algunas muy interesantes. Por ejemplo, la famosa llamada corona boreal. ¿Saben dónde queda? Aquí, exactamente aquí, en la cabeza de la imagen. Virgo, aquí en el vientre. Virgen en el vientre. Régulo, rey, aquí también, el rey, el pequeño rey, ahí está. Es son una de las miles de cosas que le puede uno contar aquí. Otra vez me pueden poner bueno, ahí déjame esta imagen, aquí se ve muy claro, en esta imagen, miren, les voy a enseñar aquí, se fijan, aquí hay dos travesaños, aquí está uno, aquí abajo, y aquí está otro, travesaños de madera. Después en la Virgen, en la de colores, se ve muy claro. Aquí está un travesaño y aquí está el otro. Eso quiere decir que la tela estuvo expuesta más de 100 años a la intemperie. Obviamente no le caía el agua, pero sí el viento, el viento, y no tenía vidrio. Por más de 100 años estuvo así, por más de 100 años. Si ustedes agarran un costal, y lo ponen a la intemperie por más de 15 días, después lo toman y se deshace en las manos. Otro milagro del Tepeyac es que ese manto, esa tilma, ese ayate común y corriente, Lleva más de 450 años con la misma textura, con el mismo, conservando los colores y todo. Y no se le ha tocado ni se le ha dado ahí su manita de gato ni nada. Ha habido algunos retoques que ya los veremos, pero es otra cosa. La costura. Si se fijan, a ver si podemos pasar a la original otra vez. A cualquiera. A ver, espera, no lo bajes tan pronto, tan rápido. No, ahorita, esta ahorita, por favor, esta grande. Exactamente donde está aquí, fíjense cómo lleva aquí una costura burda, miren, ahí la voy llevando. ¿Se fijan? Toda, está rota. Son dos lienzos, eso se ve muy claro en la, también en la de ustedes, en la imagen, o en esta también se ve más claro aquí en los de aquí de abajo. Acá no la agarra. Aquí está la rotura, digamos. Aquí se ve muy muy clarita toda la rotura. Esto nos dice muchas cosas. Lo que yo le estoy dando a conocer, le estoy dando a leer un códice, porque esto es un códice. Este es un jeroglífico, así como nosotros cuando vamos a los templos por allá en los siglos XVI, XVII, y vemos y encontramos toda la vida de Jesús en los vitrales, es decir, una verdadera catequesis, así también aquí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Para los indígenas era una verdadera catequesis. Ustedes me dicen, ¿a qué hora me callo? Porque ya, se me hace que ya me estoy tardando. La costura burda de Juan Diego, de la tilma de Juan Diego, significa principalmente dos cosas. Bueno, la primera es que Juan Diego ya era viudo. Su esposa, Lucía, murió 2 años antes. Y eso no estuviera así, porque los indígenas eran grandes artesanos. Desde luego lo de la cocida le tocaba a la mujer. Y entonces esta, la cocida se la aventó Juan Diego, él la hizo, y se ve muy claro lo burdo de la cocida. Cuando ustedes estén enfrente de una imagen, vean, se ve muy clara toda, desde, miren cómo empieza desde aquí, se ve, aquí todo esto, miren, fíjense aquí, ahí está totalmente roto. Esa es una. Otra, ningún pintor, ninguno, por muy tarugo que sea, disculpen la expresión, ninguno va a tomar un manto rasgado por la mitad para hacer una pintura tan hermosa. Nadie. O sea que no es pintura humana. Si fuera pintura humana, no fuera un manto así como estos. Nadie. Esa es otra prueba para los antiaparicionistas. Esa es otra. Muy clara, muy clara. ¿Cómo es que toma ese manto tan corriente, tan burdo de Juan Diego? Pues así fue la disposición del Señor. El color del... Yo me voy más rápido porque ya... El color del rostro y las manos. ¿Qué color es? ¿Color de españoles? Es un color mestizo. Es un color de indígena. La Virgen María se hizo mexicana. Y se vistió de mexicana. Esos colores, el azul, el rojo, colores fuertes. Son colores nuestros. El rosa mexicano, el azul, cielo. Son colores mexicanos. Ella se vistió de mexicana. Este moño de aquí, aquí tiene un moñito, que era color violeta. Ese moño significa que estaba embarazada. Eso significa, ese moño. Todavía hoy, en Huejutla, en algunos lugares donde viven los nahuatlacas, todavía se usa para respetar a la mujer y no echarle la leña. De veras, porque las mujeres trabajan cargando leña. Trabajaban y pues todavía en muchos lugares. Entonces, por el gran respeto que le tenían a la maternidad, si le echaban el peso de leña, pues la mataban. Mataban al niño, al producto, como dicen ahora estos ingratos, pero bueno. Ella es una mujer embarazada. A ver si le buscan por ahí. Miren, aquí se fijan, no, otra vez vamos regresando a ese. Aquí se fijan en esta parte. Está la curva del vientre embarazada. Es una mujer esperando. Es la mujer del Apocalipsis. Después se los voy a decir. Ahora sí, hay un lugar donde necesito... No. Donde... Aquí, este de aquí, el 8. Perdón por la organización aquí, pero pues es que... Aquí, este. En el puro... Miren, esto de aquí. Este es un trébol de 4 hojas. El trébol significaba, para los nahuatlacas, el signo de la vida. El signo de la vida. Y según los ginecólogos que le han hecho estudios también a la altura de la Virgen María y todo, este trébol, este de aquí, está, la posición es exactamente donde llega el doctor y le pone la, ¿cómo se llama la cosa esa? Escoscopio, sí. Para escuchar el corazón. Exactamente ahí estarían los latidos del corazón de un niño. Eso es científico, ¿eh? Aquí no soy nada de fe, ciencia. El rojizo del vestido. Ay, agarré al revés esta cosa. Este color rojizo significa la tierra, y van a encontrar todo el vestido adornado de flores y de otros signos que significan los montes. Y hay dos montes típicos, uno se llama el Popocatépetl y el otro se llama el Iztaccíhuatl. O sea, que la Virgen María se vistió de México, pues, otra vez, se vistió de mexicana. La aurora, la Virgen María, viendo todo el conjunto, ella es la aurora que precede, está delante del sol, la que anuncia. ¿Y quién es el sol? Pues Jesús, es Dios, el Dios de la paz, ella viene, y es la aurora que trae al Dios. Es la mujer del Apocalipsis. En el texto del Apocalipsis 12:1, el Apocalipsis de la Biblia de hace el tiempo que quieran, dice: en el cielo apareció un signo grandioso, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ella estaba embarazada. La mujer vestida de sol, totalmente identificada con la Virgen de Guadalupe. En cuanto al ayate, ¿de qué está hecho? Han hecho varios estudios, ya lo saben, esto está hecho de istle, que es una especie de maguey. El istle nomás es un bordado muy burdo, el istle. Cuando quieran ver un istle, bordado nítido, entonces es lo que se llama la pita, que es con lo que hacen las cuerdas, las sogas para lazar, se hacen de pita, que es lo mismo, es el mismo maguey. De eso es. Se hizo un estudio de los ojos entre los años 57 y 59. Bueno, que concuerdan en que con la mirada, sí, es aquí el 26, ¿sí? Con la mirada de la Virgen de Guadalupe, digamos, así como viéndome a mí en este momento, si ustedes se fijan, cuando uno ve a otra persona, uno se refleja en los ojos del otro. Bueno, pues según los oculistas, los médicos cirujanos oculistas, exactamente, aquí está la figura de Juan Diego, en los dos ojos, y es exactamente como vería una persona así inclinada, como está la Virgen de Guadalupe, a alguien que está, digamos, abajo de ella. Eso es lo de los ojos. Eso también está, una cosa son el busto que se encuentra ahí, miren, ahí ven la barbita aquí de, de este busto humano, y aquí otro. Y hay otra cosa, que en el momento de ponerle luz a los ojos de la Virgen María, reflejan una vivacidad, es decir, es como si estuviera viva, según los oculistas, pues, sobresalen causando este efecto estereoscópico. El hecho sorprendente es que al enfocar una fuente luminosa, los reflejos de los ojos se hacen brillantes y la iris se llena de luz. Eso demuestra que los citados bustos humanos no son una ilusión óptica causada por algún accidente de la textura. Dos estampados el mismo día. Bueno, ya les dije que hay dos estampados el mismo día. ¿Por qué? ¿Por qué hay dos estampados? Porque no se debería de ver Juan Diego. Porque si la Virgen María quedó impresa en el momento en que la enseña a Fray Juan de Zumárraga, lo que debería de salir en los ojos debería ser Fray Juan de Zumárraga y los dos o tres sacerdotes ahí con él. Sin embargo, no salen ellos, sale un busto, y que según las facciones es más bien un indígena que un español. ¿Qué significa esto? Significa, como ya les dije anteriormente, significa que se estampó dos veces. Una, cuando estaba con Juan Diego a las 5:30 de la mañana, y otra a las 10:40, que es cuando lo ve Fray Juan de Zumárraga. Por ahí dicen algunos estudios, pero no están muy avanzados, que atrás de esa figura de Juan Diego hay otras personas. Esto ratificaría lo que les acabo de decir. Algunos retoques en la imagen. Es cierto que durante... A ver, ahora sí me pone toda la imagen, por favor. La imagen completa. Es cierto que hubo, a través de 400 años, ha habido retoques, es cierto. Ha habido retoques, yo les voy a decir dónde. ¿Dónde ha habido retoques? Miren, aquí en los rayos, aquí en todo lo dorado, si se fijan aquí, esta parte está como borrosa. ¿Ven? Parece que está borroso todo esto. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que en el siglo XVII, por homenajear, por ensalzar la imagen, le pusieron las típicas láminas de oro que se ven en muchas pinturas de ese tiempo, que se ponen una lámina de oro muy sutil. Entonces aquí lo que hicieron fue estropear el ayate, todo esto alrededor. Ahora, dicen algunos que no es una imagen sobrehumana, sino que es pintada, que la pintaron, y que tiene arrepentimientos. Los arrepentimientos son, vamos suponiendo que aquí en esta parte, yo quiero hacer esta esquinita. Primero me echo el brochazo o la línea, pero no me quedó muy bien, y con la misma pintura la vuelvo a poner y la tapo. Es lo que se llama los arrepentimientos en la pintura. En el caso de la Virgen María hay algunos arrepentimientos, es cierto. Entonces van a decir ustedes, entonces, ¿por qué? Pero les voy a decir, ¿dónde están los arrepentimientos? ¿Dónde están? Están aquí, están en esta parte. ¿Por qué están en esta parte de aquí y por qué en esta parte de aquí? Porque repito que así como le pusieron aquí oro, pues también le pusieron en toda esta parte a la Virgen María, a la imagen, le pusieron la lámina de oro. Entonces está demostrado que fue una rayita que le pusieron antes para, sobre la rayita, ponerle esa laminilla de oro. En ninguna otra parte de la Virgen, en ninguna otra parte, hay ningún arrepentimiento ni ninguna retoque que le hayan dado. El prodigio, ya les digo, ya les dije del prodigio de la tela, que tiene más de 450 años. Otra cosa, para cualquier experto en pintura, antes de pintar algo, le pone dos, tres pasadas para preparar la tela. Esa tela no tiene preparación. Vean aquí cómo está roto aquí, por lo burdo de la tela, esta parte, toda esta parte de aquí, está rota, y ahí en esa rotura, digamos, en ese rompimiento, ahí, así, así se imprimió la Virgen María. Y es muy difícil que un pintor pueda pintar sin, ante esos bordes con esa perfección. Voy a hablarles ahora, en cuanto a esta preparación de la tela, dicen los antiaparicionistas, que sí fue preparada, pero ya está demostrado, por lo que les dije yo, de los retoques, que está demostrado que se hicieron en el siglo XVII. Ustedes saben que ahorita los aparatos demuestran todo. Una de las cosas que dijeron los expertos en pinturas del siglo XVI, yo fui notario y fuimos ante la imagen original, dijeron, primero, que sí había, ¿qué pasó con esta cosa, man? Que sí había algunos retoques, pero nomás en esas partes donde les dije. Cuando llegaron a esta parte, a las manos, al vestido, al manto y al rostro, dijeron, nunca, sobre todo del rostro, y varios coincidieron, a mí me tocó, eso fue hace 2 años, me tocó ahora con toda la polvareda que armó Schulenburg, Monseñor Schulenburg, yo fui con un equipo para que nos dijeran, bueno, eso no es, a ver, ya de una vez, fuera máscaras, y nos dijeron, efectivamente, que es una imagen que no se explican ellos cómo fue pintado el manto, el vestido, las manos y el rostro. Claro, ellos decían que esto sí, pues claro, los digo, estaba retocado todo esto. Y como no se les permitía tocar la imagen, por motivos obvios, si no, imagínense, ha habido otros estudios en que sí se permitió, en los que les digo del 57. Ellos cuando llegaron aquí al rostro, dicen que no han visto un rostro tan hermosamente pintado en ninguna pintura. Eso lo dicen los pintores perfectos. Para nosotros es una mujer hermosa, y a lo mejor hasta ahí, pero para los pintores eso dijeron. Siguiendo con el tema de los antiaparicionistas, no puedo dejar de referir en estos momentos, muy a mi pesar, porque a mí no me gusta andar difundiendo todo lo que anda diciendo los antiaparicionistas, y ya nos tienen hasta el gorro, porque no han puesto pruebas. Monseñor Guillermo Schulenburg, Monseñor Carlos Barjos y el bibliotecario Enrique de la Serna. Los tres vivieron bajo el techo de la Virgen de Guadalupe por más de 30 años. Y se ponen a patear el pesebre. Digo, pues no se vale. ¿Sí? Si ellos... Si ellos fueran coherentes, el amigo Schulenburg, que estuvo 36 años dentro de la basílica. A ver, usted dice que no cree en la basílica, pues entonces sálgase de ahí y váyase allá a una parroquia, a ver a dónde. Él se hubiera salido, si hubiera sido una persona leal y coherente. Después de 36 años, ahorita ya que está ya más para allá que para acá, empieza a sacar sus tesis en contra de Juan Diego, en contra de las apariciones y todo eso. Esconde todas las pruebas. No de, el archivo guadalupano, por primera vez, hace 3 años, fue abierto, por primera vez, gracias a este ingrato de Monseñor Schulenburg. Él lo tuvo ahí, bajo llave, y no dejó. Él escondía las pruebas, y ante estas pruebas que yo les dije ya, ante las pruebas me remito, no hay más pruebas que esas. Yo te lo voy a sacar una prueba muy importante, pero lo que les quiero decir es que todas las cartas que efectivamente han llevado, quiere decir agarrar el avión y volar, quiere decir pagar el avión con las limosnas de la Basílica de Guadalupe e irse a Roma a quemar la sopa. Es lo que ellos han querido hacer. Sin embargo, la sopa no se quema porque está bien hecha y porque es extraordinaria. Entonces ellos han llevado unas hojitas de 4 o 5, escrito de 4 o 5 hojas. ¿Cuál es la tesis de los antiaparicionistas? Ellos dicen que todo esto es un cuento, que fue un catequista, que hizo una obra, una especie de obra de teatro en 4 actos, cada acto es uno de los de las apariciones, y que muy bonito, y que esto y que lo otro. Y no es así. Con la apertura que nos hicieron, que a fuerzas, porque ya no es abad de la basílica, digamos, y abrimos con el permiso del señor cardenal primado de México, abrimos ahí todos los archivos, encontramos más de 4,000 documentos. Más de 4,000 documentos clasificados así, muy sencilla, muy rápidamente, en tres tipos. Los primeros, indígenas, en náhuatl, en jeroglíficos, los primeros. Algunos firmados por Antonio Valeriano, el juez, el de los que hicieron el Nican Mopogua. Esos son los primeros. Los segundos son mixtos, muchos documentos mixtos. Es decir, en náhuatl y en español, como uno que les voy a enseñar ahorita. Que es uno de los documentos más importantes que se encontraron. Y el tercero, documentos españoles. Ya los españoles, claro, todos son del siglo XVII en adelante. Les voy a mostrar, a ver, vamos a ver este códice que se llama, es una, no crean que lo van a ver muy bien, es el códice Escalada, o el códice de 1548. Es un certificado de defunción. Nada menos. Ahorita lo voy a decir de quién. Más de qué bajo no lo puse. Estos cuatro. Primero este de aquí. Es un códice interesantísimo que se acaba de descubrir hace unos 4 o 5 años. Este códice está en piel de venado. En piel de venado, yo lo vi, estos ojos pecadores lo vieron. Tiene cosas interesantísimas. Aquí está Juan Diego. Aquí está, la imagen de la Virgen de Guadalupe. La fecha, está aquí. Aquí está la fecha. 1548. Aquí, en esta parte, aquí dice... También en este año de 1531, esto está en latín, es decir, está en náhuatl, pero en latín, ¿cómo les puedo decir? No, del náhuatl, ellos agarraron el latín para ponerlo en náhuatl, no del español. Muy interesante, porque lo hicieron los del colegio de la Santa Cruz, muy ilustrados, pues, gente, los indígenas ilustrados que ya sabían latín. Aquí, en esta parte dice... ¿Dónde me quedé? En este año, 1531, apareció a Cuautlactuatzin, así llamaba Juan Diego se llamaba Cuautlactuatzin, nuestra amada madre, la Señora de Guadalupe en México. Lo aquí abajo, aquí en esta parte... Dice, murió dignamente Cuautlactuatzin, en esta parte. El año 1548 es un año que no pudo pasar desapercibido, porque en ese mismo año, según la providencia de Dios, murió también Fray Juan de Zumárraga. Entonces no pudo pasar desapercibido ese año, en el que murieron los dos, curiosamente, Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga. Este documento está firmado por dos personas. Este de aquí es el glifo, el jeroglífico, de el juez Antonio Valeriano. Y este otro de aquí es nada menos que la firma del historiador Fray Bernardino de Sahagún, que lo llamaban antiaparicionista, y con esto probamos que no era antiaparicionista. Lo que pasa es que Bernardino de Sahagún, él tenía miedo de que se desviara el culto de los aztecas, de los mexicanos, porque fue tan grande la evangelización, el impulso, que ya pensaban, dijeron, esto se van a desviar por la Tonantzin o por la Cuatlazupe, en vez de el Señor Jesús. Y no era así, sino que ellas, por María, iban a Jesús. Y entonces aquí él firma, esta firma está comprobada y certificada y todo lo que termina en nada por los banqueros, por todos los grafólogos y por todos los peritos en firmas y en esas cosas. Testimonios de la Virgen de Guadalupe, 27 papas. 27 papas en la historia han hablado de la Virgen de Guadalupe. Entre ellos el Papa Juan Pablo II, que la ha visitado dos veces, que beatificó a Juan Diego en el templo de la Virgen de Guadalupe. Pues ni modo que se metiera ahí en un lugar donde es erróneo, ¿o qué? El Papa Benedicto XIV, bueno, le voy a decir lo que dijo el Papa Pío XII. Pío XII dijo: a orillas del lago de Texcoco floreció el milagro. Pinceles que no eran de aquí abajo dejaban pintada una imagen dulcísima que la labor corrosiva de los siglos respetaría maravillosamente. Eso lo dijo Pío XII. El Papa Benedicto XIV dijo: no hizo nada igual con otra nación. Si yo estuviera en aquellos países, iría a visitar este santuario no solo con los pies descalzos, sino andando el camino de rodillas. Esto lo dijo el Papa Benedicto XIV. El culto a la Santísima Virgen de Guadalupe se ha extendido en toda América, reina de México, reina de las Filipinas, emperatriz de América, reina de la estrella de la evangelización, patrona de América, ya que más quieren que le pongan. Durante 4 siglos y medio es la basílica en el mundo, la basílica mariana que más peregrinos tiene. Ninguna basílica tiene más mariana. Ninguna. La Basílica de San Pedro es la que tiene más peregrinos. Pero de las basílicas marianas es la que más peregrinos tiene en el mundo. En el mundo. Y eso desde 1531. Voy a decir para terminar la expresión de algún autor. Hay miles de poesías, cito alguno de los más importantes. Alfonso Junco, ese gran escritor, en su libro El Milagro de las Rosas, dice: María vive hoy, como vive hoy su Hijo. No acabó su tarea, ni su misericordia está agotada. No pertenece simplemente al pasado, como un personaje de hace 20 siglos. Con presencia de gloria, está presente en los cielos. Con presencia de amor, está presente en la tierra. Y así como la Iglesia actualiza a Cristo, de manera semejante actualiza a su madre. Y termino con las palabras del señor cardenal primado de México, don Norberto Rivera Carrera, a propósito de todo este revuelto de los antiaparicionistas. Dice su eminencia: yo, como millones de mexicanos, me he sentido lastimado en mi sensibilidad de hijo y de mexicano. Agradezco a la providencia poder proclamar que creo que María, la doncella de Nazaret, la esposa de José el carpintero, permaneciendo siempre virgen, concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a su Hijo unigénito. Amo y profeso con toda mi alma que ella es, en un sentido personal y especialísimo, reina y madre de nuestra patria mestiza, que vino en persona en nuestro suelo de México a pedirnos un templo para ahí mostrárnoslo, ensalzarlo, ponerlo de manifiesto, dándonos a nosotros con todo su amor. Compadezco, dice el señor cardenal, a mis hermanos que no comparten esta seguridad, y los compadezco no porque me crea bueno, mucho menos porque los considere a ellos inferiores o menos ilustrados, sino porque en verdad me duele que no disfruten de algo tan bello, tan maravilloso, del poder gozar la ilimitada seguridad y felicidad que brinda saber que en nuestros peores dramas es nada lo que nos espanta, como dice la Virgen María, lo que nos aflige, lo que nuestro corazón no tiene por qué temer enfermedades ni cosa punzante. Hermanos míos, todos, dice el señor cardenal, si pudieran conocer el don de Dios, les dice a los antiaparicionistas, como sé que de alguna manera lo conocen millones de peregrinos del Tepeyac, en papel aparte, cuidaré de que se les amplíen todos estos datos. Es una especie de testamento, de documento que deja él. Pero ruego que me sea permitido dejar consignado como sucesor de Fray Juan de Zumárraga, quiero compartirles mis sentimientos, mis convicciones, mis razones, mis anhelos. En una palabra, mi plegaria con todos ustedes y por todos ustedes a nuestra Madre Santísima. Señora mía, señora, reina, dueña de mi corazón, mi virgencita, yo, dice el señor cardenal, tu pobre macegual, cola, ala, macapal y parihuela, pero a quien tu misericordia confió el cuidado de tu bendita imagen y el gobierno de esta porción tan amada de tus hijos, vengo para hacerte saber, muchachita mía, que está muy grave tu amado pueblo. Una gran pena se le ha asentado, que quizá tu aparición no fue real, que quizá no sea verdadera tu presencia milagrosa entre nosotros, que quizá no existió tu elegido Juan Diego. No vengo a quejarme, vengo a agradecerte, en nombre de mis hermanos y mío, este maravilloso favor que nos otorgas, que no solo creemos y te veneramos como Madre de Dios y Madre nuestra, sino como Reina y Madre de nuestra patria mestiza. Mil gracias por todo lo que eres. Gracias por Juan Diego. Gracias por la desconfianza de mi venerado antecesor Zumárraga, que te brindó ocasión de darnos tus flores y tu imagen. Gracias por ser salud de los enfermos al favorecer a Juan Bernardino. Gracias por dejarnos rendirte nuestro amor en tu casita sagrada del Tepeyac. Y ahora yo quiero añadir, gracias, Madre mía, Madre nuestra, Madre de los universitarios, Madre de los maestros, Madre de los alumnos, Madre de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias por darnos hoy la oportunidad de más conocerte para más amarte. Muchas gracias. Entregamos un reconocimiento a nombre de la Universidad Autónoma de Guadalajara por parte del señor Enrique Asencio, presidente de la Federación, a Monseñor Óscar Sánchez Barrio.